¡Avanza la malla! ¡La malla metro! ¡Portales malla! ¡Cancela malla! ¡Allá la malla, la malla! ¡Colectivo a la malla! ¡Día 10, día 10! ¡Está la malla! ¡Allá la malla, Metro Norte, Portales Maya! ¡Abierta la malla! ¡Allá la malla, la malla, la malla! ¡Y está la malla! ¡Y está la malla! ¡Allá la malla, madre, a la malla! ¡Y está la malla! ¡A la malla y a 10! ¡Y está la malla! ¡Y está la malla! Allá la malla, metro, la malla. Allá la malla. Y está la malla, y está la malla. Allá la malla, metro, portales. A la malla, la malla, la malla. ¡Taxi a la malla! Bueno, va con ellos, pues quedaron mucho con el teléfono, patrón, patrón. ¡A la malla!